¿Y qué significa para usted haberse adjudicado este proyecto del tractor, que es un proyecto asociativo? ¿Cómo se dio esto? Bueno, esto se gestó a través de una idea que nació y se empezó a conversar con la asesora de Prodesal, y a raíz de eso se fue y se hicieron las postulaciones correspondientes y hasta que nos adjudicamos el tractor. ¿Y qué significa para usted esto? Porque me imagino que antes lo hacían con caballo. Claro, o sea, viene a reemplazar un poco la tarea que hacía el caballo. Un alivio bastante grande porque ya no estamos pendientes del caballo tampoco y... ¿Esto le facilita un poco el trabajo? ¿Lo hace más rápido? Bastante, sí. ¿Están contentos entonces con esto? Felices.